este tema pareciera que es recurrente, pero no lo es. Estoy insistente, persistente, de manera constante, recordándole al país a través de las emisiones de Ecuador Inmediato, con el testimonio de una madre, de Alexandra Córdoba, de la desaparición de David Santiago Romo. Buenas tardes, bienvenida Alexandra, gracias por estar con nosotros. Empeñados en la campaña de encontrar a los desaparecidos, ahora presentan el día de mañana, primero de marzo, un CD denominado Te Buscaré. ¿Por qué, Alexandra? Qué gusto tener ahí con nosotros. ¿Qué tal? Yo les agradezco mucho por esta entrevista, a una de tantas, porque es la única manera en que yo he visto posible y real el visibilizar esta situación. Aunque al Estado esto le molesta, el que uno esté en los medios de comunicación diciendo lo que pasa en el país, la cantidad de desaparecidos que hay y que al final de las investigaciones no hay resultados. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos se han juntado? Entiendo que son distintos grupos, de paso. Sí, son diferentes asociaciones, y más que estar unidos todos los que están desaparecidos, son un grupo de familiares que ha creído que nuestra lucha no puede quedar ahí. Claro. Una lucha por encontrar una respuesta y sobre todo encontrar a cada una de esas personas que están desaparecidas. Las asociaciones más o menos tendrán unas 200, 300 personas, pero en realidad la situación de los desaparecidos llega a más de 2.000 personas. Según propias cifras, tanto de la Fiscalía como de la Policía, aunque ninguno de los dos coincide, pero las cifras son más o menos esas. En torno a esto, a la desaparición de David, han surgido muchas personas que sin tener un familiar desaparecido se han unido a esta causa, al visibilizar que David Romo está desaparecido, al visibilizar que hay una realidad que estaba oculta en el país, y aquí solo se conocía el caso Restrepo y no es así. Junto al caso Restrepo hay muchos más. Claro, es que ese es el punto, el propio Pedro Restrepo lo ha dicho, o sea, no, lo mío fue uno, y se logró descubrir. Así es. Pero ¿y los que no? Así es, entonces la pregunta es, si no existía solamente el caso Restrepo y ahora lo sabemos porque hay más desaparecidos de 10, 15, 20 años, ¿qué hicieron cada una de esas instituciones? ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hicieron cada uno de los gobiernos? No han hecho absolutamente nada. Es con nuestra lucha, con la lucha que empezó a visibilizarse por David y otras tantas personas más, que el Estado empezó a formar instituciones supuestamente especializadas para la búsqueda de personas desaparecidas. Por lo menos hacen el intento. Pero una vez creada la institución, ya debió detenerse esta tragedia, pero todos los días en los medios de comunicación y en las redes sociales vemos que a diario continúan desapareciendo, y no solo eso, los pocos que son encontrados muertos. Entonces, ¿qué claro, está pasando? No todos, verá, y eso yo conversaba justo con la autoridad de la Fiscalía sobre el tema, y me decía, no, hay también un alto número de personas a las que se les ubica, que se fueron, que salieron por condiciones distintas, y que es la propia persona o la propia familia la que pide el silencio para que no se sepa los motivos por los cuales desapareció, se ausentó o se perdió. Eso también cuenta, dice. O sea, nosotros los encontramos, pero se nos pide el silencio. Y claro, hay que respetar también ese grado de privacidad, ¿no? Hay esos casos también, pero también hay casos como el que se sucedió hace unos 15 días donde le confundieron a un joven con David. Y esa fotografía empezó a circular. ¿Ya? Es un joven que desapareció en Calderón y fue encontrado en Colombia. Entonces, mi pregunta para las autoridades es, ¿cómo es lo que funciona la clave amarilla y este joven pudo pasar la frontera? Porque según nos han manifestado siempre, cuando desaparece una persona, lo primero que se activa es la alerta amarilla, para que cuando pasen por alguna frontera sean identificados y se pueda encontrarlos inmediatamente. Entonces, esta ha sido una nueva persona más que ha sido encontrada en otro país y que pudo pasar la frontera, una persona que lastimosamente no tenía memoria, no se acordaba de muchas cosas, estaba con una enfermedad. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está esa clave amarilla que supuestamente nos ayudaría a prevenir que las personas que desaparecen aquí en el país vayan a otros países cercanos? A mí me duele como propio el caso de David Santiago Romo, porque digo, pues David pudo haber venido a trabajar acá, pudo haber sido colega, o sea, así de simple. Él estudiaba periodismo. Y en realidad es la visibilización del caso de David Santiago Romo el que mueve a todo el mundo. Pero que nos sorprende con un hecho que ustedes lo han evidenciado sobre el tema de desaparecidos en el Ecuador. Nunca existe una cultura. Así Así es. Una cultura que, por ejemplo, privilegia y valora las primeras 48 horas. Uh-huh. Esas son vitales cuando hay un desaparecido. Por eso una persona debe denunciarlo inmediatamente. Las primeras 48 horas para o encontrar evidencias, hallarle a la persona, uh-huh, o encontrar formas de, sí, ubicarla por algún motivo que fuese. Fíjate que esa cultura de los desaparecidos no la tenemos. Así es, y desde que mi hijo desapareció yo siempre he venido pidiendo también campañas de prevención, campañas de seguridad, y eso tampoco hay. Y algo muy claro que está es, nos ponen tantas cámaras, cámaras que no son funcionales y muchas no están funcionando. Y eso los famosos ojos de águila. Así es, y eso lo hemos podido ver en el caso de David. Había un 100 número de cámaras, pero ¿cuál de esas cámaras funcionaba? No. Muchas de esas cámaras supuestamente estaban en mantenimiento. Las cámaras que están dentro de del metrobús, de la parada del metrobús, lastimosamente solo duran 5 días y a los 5 días se borran. Entonces, desde ahí hace falta emprender nuevas formas de, no sé, de seguridad, de cámaras, ver que esas cámaras sean funcionales, que sean cosas que nos vayan a ayudar para cuando pase algo podamos tener registrado ahí las evidencias, pero lastimosamente no eso existió. No hay. Que no vuelva a pasar. Uh-huh. O sea, el objetivo es que no vuelva a ocurrir. Así es. ¿De dónde sale la canción Te Buscaré? En toda esta lucha tuve el gusto y el honor de conocerle a Eulogelio Ávila, un cantante ecuatoriano de los años 70. Claro, sí, tiene años. ¿Qué? Sí. ¿Está activo todavía, Eulogelio? Así es, todavía está. Él, aparte de ser cantante, compositor, también es presidente del Comité de Poetas y Compositores por los Derechos Humanos y la Paz. Y fue él que me dijo, Alexandra, yo quiero ayudar con esto. Y compuso la canción, un día llegó a mi casa y me dijo, con esto quiero contribuir. Y la canción se llama Te Buscaré. Y es basada en lo que yo he hecho por David, lo que él ha visto en mi casa, cómo está la casa con las fotografías de David, el altar que se ha hecho David, lo que a diario junto con mi familia, amigos y abogados exigimos. Pero pese a que está inspirada en David, es para todas las personas desaparecidas. Es para cada una de esas personas que no está ahí, que a diario nosotros continuamos en su búsqueda. Y más que nada, esto es un acto de que la solidaridad de acción puede hacerse desde todos los aspectos en los que una persona se involucre, ¿no? Porque Eulogelio es un cantante, un compositor, y me obsequió esa canción. Su hijo es el que va a interpretar esa canción. Un amigo nuestro es la persona que realizó el videoclip, ¿ya?, que mañana también se expondrá. Correcto. Y la cooperativa Coprogreso nos ayudó con la reproducción de los CDs que mañana obsequiaremos. Han habido otras personas también que nos ayudaron con las invitaciones, los medios de comunicación que nos han ayudado difundiendo el evento de mañana, de tal manera que esto es un acto por los desaparecidos, por David Romo, pero que ha involucrado a muchas personas que solo les ha movido su solidaridad, su gran corazón, las ganas de apoyar, de ayudar. Y pienso que ese debe ser el compromiso y la ayuda de cada una de las personas que habitamos aquí en el país. Porque no todos tienen una persona desaparecida, pero ¿qué tal si el día de mañana les sucede lo mismo? Entonces, es que es exactamente, ajá, en eso lo que, perdón, Alexandra, es lo que, sí, nos mueve. Sí. A evitar que nos pase mañana esto. Sí. Y la única manera es siendo solidarios, pues. Sí, yo siempre que puedo trato de mover a la gente, de que no se queden callados, de que somos todos los que debemos presionar a un Estado que haga algo más por encontrar esas personas. Es cierto, ahora nos pasó a nosotros, a las 2.000 personas que vivimos aquí, pero yo no quisiera que a otras personas les pase lo mismo. Y es únicamente esa es la manera de involucrarnos cada día en este tema, qué sé yo, unos difundiendo la noticia, otros ayudándonos en eventos, participando en marchas, en plantones, difundiendo la noticia, generando, qué sé yo, eventos para difundir estos temas. Es la única manera que yo veo posible para que esto por lo menos podamos en cierto modo detenerlo, hacer campañas de prevención, difundir a los jóvenes, porque los jóvenes se creen autosuficientes, que nada les va a pasar. Es lo que siempre mis hijos me lo decían, tanto David como María Fernanda. Mami, tranquila, a mí no me va a pasar nada, yo sé cuidarme, ya soy grande. No. Lo que todos nos dicen. Mira lo que acaba de pasar en, ajá, Montañita con las dos chicas. O sea, sí, no es que no te va a pasar. No seas tan arrogante. ¿Por qué, ajá, crees que no te va a pasar? Al contrario. Sí. Toma con la debida precaución la vida. Sí. Te puede pasar en cualquier momento. Eso es lo que todos los jóvenes piensan, y ante eso yo creo que nosotros debemos involucrarnos en esto, hacer que los jóvenes conozcan qué es lo que está sucediendo, para que aprendan a cuidarse unos a otros, y sobre todo tener esa, vivir en sociedad, aprender a vivir en sociedad, en comunidad. Es la única manera, porque no podemos ser tan indiferentes en ver que a alguien le están atracando, asaltando, violentando y quedarnos callados. No. ¿El acto va a ser mañana? Mañana es en la Casa de la Cultura, en la sala de Metro Aguilera Malta, a las 18 horas. Esperamos contar con la mayor cantidad de personas. Al terminar el evento se obsequiará el CD. El CD contiene 4 audios donde consta la canción Te Buscaré, un poema hecho por David, una carta que mi hija escribió a su hermano, un poema a la madre que me hizo una señorita periodista y 4 documentales de David. Entre estos está también el videoclip de la canción Te Buscaré. Toda una recopilación. Sí, ha sido un gran trabajo. Te admiro, Alexandra, realmente te admiro. Pero como te comentaba al momento de iniciar esta charla, estás haciendo lo que toda madre hiciera por sus hijos. Así es. Lo que toda madre hiciera por sus hijos. Y espero principalmente llegar al corazón de esas madres, porque solo así lograremos cambiar la conciencia, la mentalidad de cada una de esas autoridades que deben hacer el trabajo que les corresponde y no seguir en esta dolorosa tragedia que cada día toma más y más personas, como todos vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales. Debemos ser nosotras las madres las que empecemos esto, a poner un alto a esta tragedia y sobre todo a decir al Estado que necesitamos respuestas. Necesitamos saber dónde están. Alexandra Córdoba, gracias por estar con nosotros. Usted siempre bienvenida acá con nosotros en Ecuador Inmediato Radio, señoras y señores. Tenía previsto yo hoy una entrevista con el señor alcalde de Ambato, el señor Luis Amoroso. Lamentablemente, por un problema personal que le había surgido al señor alcalde, el fallecimiento de su mejor amigo. Lo lamentamos mucho, señor alcalde, le expresamos nuestra solidaridad. Y claro, por supuesto, este espacio siempre está abierto. El día de mañana nosotros vamos a conversar con usted sobre su situación y sobre las peticiones que han surgido para solicitar su remoción. Nosotros publicamos una noticia al respecto y el señor alcalde, en uso del derecho de réplica, en uso de su capacidad de solicitar constitucionalmente la versión de contraparte, estará presente en Ecuador Inmediato. Siempre es bienvenido, por cierto. Siempre es bienvenido. Esto es Ecuador Inmediato Radio. Déjeme que vuelva. Tengo deportes, tengo mesa de trabajo. Yo ya regreso.